tú sigues aquí. Sin ti, conmigo, ¿quién está contigo? Si ni siquiera estás tú. Si ni siquiera estás tú. ¿Quién está contigo? Si ni siquiera estás tú. Frecuencia Argentina. Cada vez somos más. Como voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie alrededor. Muy buenas noches para todos los argentinos. Desde la ciudad autonómica de Elche, donde viven todos los machos cojonudos marplatenses. Un saludo muy especial para todos los marplatenses. En especial para la familia de este marplatense ilicitano. Ilicitano por adopción. Argentino y italiano. Argentina. La semana pasada nos quedábamos con mucho material fuera del programa de lo que sucedió el 31 de diciembre en la fiesta de fin de año en la Asociación Argentinos de Elche. Te hicimos escuchar la semana pasada parte del material. Hoy vamos a continuar para que tengas una idea de lo bien que lo pasamos el 31 de diciembre en la Asociación Argentinos de Elche. Como les dije la semana pasada, con ustedes, los protagonistas. Perdón que interrumpa. Buenas noches. Buenas noches. Feliz cumpleaños. Gracias. ¿Eh? No pregunto cuántos porque no es de buena educación, pero ¿cuándo? ¿Hoy es tu cumple? Hoy. ¿Hoy? Sí. Qué bien, ¿no? ¿Nacida en...? No me hagas hablar. Un poquito. En Mendoza. ¡Ay, otra mendocina más! Somos mendocinos. Todos mendocinos. Pero, ¿qué tal? ¿Bien? Bien. ¿Qué tal el año? Bien. Bien. ¿Y el 2010? Mejor, porque el lunes me voy a Argentina. Pero volvés, ¿no? Claro. Sí, sí. Bueno, que la pases bien, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Pocas palabras, pero las justas y buenas. Buenas noches. Somos del programa de radio de la Asociación Argentinos de Elche. Y me han dicho que hay extranjeros aquí dentro, que no hay argentinos. Bueno, yo soy española. Bien. ¿Y de aquí de Elche? Soy extranjera para... aquí dentro, extranjera. Claro. A mí me han dicho, aquí hay extranjeros infiltrados. Yo soy una infiltrada. ¿Y qué tal con los argentinos? Bien, así, de verdad, bien. Entre no, nosotros. No, en serio, sí. Muy bien, muy contenta. De hecho, he venido porque a mí me gusta mucho el ambiente que tenéis aquí en la asociación. No has notado que te falte nada, ¿no? En el bolso... No he notado absolutamente nada. No, en ese sentido, de momento. No, de momento ni creo, vale, que me vaya a pasar. Yo digo, lleva cuidado, cuando se levanten todos a bailar, es el momento que los argentinos aprovechan, ellos, no yo, aprovechan para mangar cosas, ¿vale? Hombre, yo advierto. Yo creo que eso es costumbre. Ah, aquí igual, también. Que seas argentino, o sea. Ya me parecía a mí que me faltaban un par de cosas. Ah, vale, bien. No se trata de ser. A ver, de Argentina, ¿qué te gusta más de Argentina? Aparte de lo argentino. ¿Qué me gusta de la Argentina? Bueno, yo conozco Buenos Aires, he estado dos veces. Y en Mar del Plata también estuve un par de veces. Y conocí los glaciares, tuve la suerte de conocerlos. Ah, qué bueno. Bien. Perito Moreno, hice las navegaciones. Y sí, pasé mucho frío, pero me encantó. Y la comida bien, ¿no? La carne. Comida buenísima, la carne es la mejor carne del mundo. Qué bueno. Bueno, gracias por acompañarnos. Y espero que vuelvas. Claro que voy a volver, a mí me gusta mucho venir aquí. Frecuencia Argentina. Cada vez somos más. ¿Vos no abarcás todas las nacionalidades? Sí. ¿Y todos los y a todos los países? Bueno, entonces hay que saludar en todos los idiomas. Nos falta chino. Saludito. Bueno, ya que llega a Mendoza, a mi tía Angélica de Guaymallén. Bueno, saludo para el lado de Mar del Plata, para, en especial para mi hija, que está allá con mi nieta y mi yerno. Frecuencia Argentina. Bien, nuestra. Goza, goza, toda la noche, baila, baila, esta es mi cumbia, goza, goza, toda la noche esta cumbia sabrosa que baila mi gente. Cumbia, cumbia, cumbia. Perrusi y Oscar Cush, ahora sí es cumbia, ¿eh? ¡Sabe! Te enseñe a caminar, sigue mi pasito, copia mi compás. Y si tú quieres que te enseñe a gozar, entra a mi cuartito. esta cumbia buena que te va a enloquecer. Y tú bailarás la danza de la luna que te va a enamorar. ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Siente la cumbia, bonita! ¡Goza, goza! Toda la noche baila, baila, esta es mi cumbia. ¡Goza, goza! Toda la noche esta cumbia. Enseña a caminar, sigue mi pasito, copia mi compás. Y si tú quieres que te enseñe a gozar, entra a mi gordito que te voy a enseñar. Y yo cantaré esta cumbia buena que te va a enloquecer. Y tú bailarás la danza de la luna que te va a enamorar. Bueno, bueno, bueno, sigue. ¿Argentinos de dónde? Buenos Aires, capital. Buenos Aires. Sí. Necochea. Estamos todos, ¿eh? ¿Cuánto hace que están por España? 7 años. 6 años y medio. ¿Son de aquí de Elche o...? No, yo de Muchamiel, de Alicante. Bien. ¿Por? Yo de San Juan. Vecinos. Sí, vecinos. Casi, casi. Vecinos, casi. Bueno, ¿y qué tal? ¿El 2009? ¿Balance pues, así general por encima? Pues bien. Bien. Positivo. Sí. Positivo. Espero que el 2010 sea mejor. Ojalá, ¿no? ¿Vienen generalmente a la asociación o es la primera vez? Es la segunda vez. Bueno, eso es bueno, ¿se han vuelto? Exactamente. Es bueno, ¿no? Sí, sí. Es buena señal. Bueno, que la pasen bien, gracias por acompañarnos. Igualmente. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal la comida? Muy bien, ¿eh? ¿Has traído las uvas? No. ¿No? No. ¿Cómo que no? No podemos hacer nada sin uva. ¿Cómo no? No, estamos, nosotros tenemos que ser como los españoles, con las uvas. Ah, no, bueno, nosotros trajimos la sidra. Eso es lo importante. La sidra es lo principal. ¿Argentina de dónde? De Buenos Aires. Nacida en Argentina, malcriada en Uruguay. Así que comparto. Ah, bueno. Argentina, Uruguay, ahora en España. Ahora en España. Genial. Acá. Y decime que tenés nacionalidad italiana y ya la completamos. No, no, no. De eso nada. ¿Y aquí en España dónde vivís? En San Juan. Bien. Alicante. ¿Y qué tal? Bien. Bien, ¿no? Bien. San Juan, bien, ¿no? Bien. La playita y tal. Disfrutando, conociendo, haciendo amigos. Bien. ¿Cuánto hace que estás por acá? 3 años. ¿Y ganas de volver a Argentina? Bueno, aunque sea de visita, ¿no? Un poco, sí, de visita. Bueno, ¿y familia toda allí en Argentina? En Mendoza, un hermano y 4 sobrinos. Somos todos mendocinos, ¿eh? Aquellas mesas completas de mendocinos. ¿Sí? Sí, bueno, sí, la tierra del sol y del buen vino, dicen, sí, ¿no? Y las buenas mujeres agregan la mayoría. Yo eso no lo puedo decir. Pero nosotros sí. Exacto. Bueno, ¿venís a la asociación seguido? Es o la segunda vez la segunda que vez. Vengo. Bien, ¿y qué tal? Bien, vengo de invitado porque, bueno, acá ella está... Por aquel lado no hay nada de argentinos que se organicen como esto, ¿no? Hay un montón de argentinos, pero no de, no tenemos conocimiento de organizaciones y eso no. O sea, que lo bueno está acá, en Elche. Dicen que sí, por eso vinimos. Bueno, gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes. No te muevas de aquí. Luego de la tanda, más Frecuencia Argentina.